Radio Gratitud 777 Hz al aire. Radio Gratitud, un espacio para desarrollar amor propio profundo, empatía con todo lo que tiene corazón y comunicación cuántica. La profesora Kenia Paredes me ha solicitado mi opinión sobre un tema que actualmente es muy importante en la atención de niños, niñas y adolescentes, y es con respecto a mi opinión sobre el uso de celulares en estos seres humanos que están en formación, en desarrollo. Lo primero que quisiera enfatizar es el hecho de que cuando una persona usa un dispositivo celular por más de 4 horas al día, ya los especialistas en psicología estamos hablando de que puede establecerse una adicción. La tecnología ha irrumpido en nuestras vidas y generalmente muchas actividades asociadas a nuestra supervivencia y a cuestiones relativas a trabajo y a estudios están relacionadas desde la época de la pandemia del COVID con el uso de los celulares, lo que nos hace estar constantemente expuestos a pantalla. Y por lo tanto, en este caso, es cómo nosotros gestionamos el tiempo que estamos durante las pantallas. La profesora Kenia me dice que enfaticen recomendaciones a los padres. La primera recomendación que debo hacer, porque lo he visto en la atención que he hecho en familias, es que el padre y la madre deben tener una conciencia clara de cuánto tiempo ellos están empleando con su propio celular, dispositivo, y no solo eso, también cuánto tiempo usas frente a la computadora, si tienes alguna laptop o computadora, y si usas televisión o un servicio como Netflix, cuánto tiempo usas, porque si sumando todo ese tiempo, tú usas más de 4 o 5 horas en diferentes actividades, ya sea recreativas o laborales, pues estás propenso a generar una adicción a las pantallas, y con el ejemplo ya le estás enseñando a tus hijos pues que eso es normal. En ese caso, la recomendación para los padres, porque estoy comenzando con la recomendación más sensata, la que se da con el ejemplo, es que tienes que aprender a cómo gestionar esto. Y en este caso, si tú no puedes dejar de estar expuesto a pantalla porque tu trabajo amerita que tú estés constantemente mandando algún tipo de información o creando contenido, tienes la necesidad de generar hábitos que te puedan permitir tener un estilo de vida saludable. Es decir, tienes que tener un tiempo para el ejercicio físico, una buena alimentación y sobre todo cuidar el hábito del sueño. Porque uno de los factores que más desestabilizan el uso de dispositivos celulares o pantallas es el hábito del dormir, que tanto para adultos como para niños y adolescentes es muy importante, porque si se desequilibra el hábito del sueño, pues van a haber una serie de alteraciones en la conducta y en las emociones de las personas. Teniendo en cuenta esto inicial, entonces voy a hablar específicamente de lo que yo observo que puede ser riesgoso en los niños, niñas y adolescentes. El primer tema es cuidar mucho en qué emplean los varones y las hembras el tiempo en las pantallas. Ya se sabe el día de hoy por expertos en estos temas que lo han investigado a profundidad, de que las niñas se ven muy influidas por las redes sociales como Instagram, Facebook, si son compartidas por personas de su misma edad. Y los varones tienen la tendencia a usar más los dispositivos para juegos, aunque hay niñas que también lo usan para videojuegos. En ese caso hay que cuidar cómo se están dando estas interacciones, ya sean en videojuegos o en las redes sociales, porque pueden causar muchísimos problemas en las emociones, en las conductas de los niños, niñas y adolescentes. Aunque hay varias varios criterios encontrados en este tema. Hay algunos psicólogos que son están muy a favor de los videojuegos por las habilidades que desarrollan, y hay algunos psicólogos que también están a favor del uso de las redes sociales por todo lo que implica y porque va a ser algo que, para bien o para mal, en el futuro va a estar presente en todas nuestras vidas. También hay que tener en cuenta que hay videojuegos que tienden a aislar a la persona socialmente en una habitación y a generarle mucho contenido de violencia. Y por lo tanto, en el caso de los videojuegos para los varones que sean de este tipo, hay que tener una atención y una vigilancia. En el caso de las hembras, que el uso de redes sociales está comprobado que le genera altos niveles de estrés y en algunos casos pueden generar conductas riesgosas, suicidios. En algunos casos, si la niña tiene algún tipo de problemática personal o familiar que desestabiliza sus emociones, ya hay, pueden haber elementos de depresión, y que con las redes sociales mal gestionadas pueden incrementarse. Por lo tanto, la recomendación más importante es la vigilancia. En países donde la tecnología a los padres les permite lo que se llama un parental control, es decir, un control parental del tiempo en la computadora, en redes sociales, así como el contenido, el papá tiene la opción de poder controlar esto desde sus propios dispositivos. Pero si la persona adulta está inmersa en una serie de actividades, no podrá hacer esto todo el tiempo. Y entonces es muy importante, primero, tomar conciencia de que más de 4 o 5 horas para un adolescente o un niño es muy peligroso. ¿A qué edad pueden empezar a usar dispositivos los niños? Es un tema de controversia a nivel mundial. Incluso hay países donde se están generando leyes para que sean los dispositivos un tema en la vida de los adolescentes a partir de cierta edad. No se recomienda para el desarrollo de los niños, desarrollo físico, emocional y mental. Como esas leyes no existen en nuestros países latinoamericanos, es importante que nosotros tomemos conciencia de que los dispositivos celulares no pueden ser las niñeras de nuestros hijos. Por lo tanto, tener un criterio claro a la hora de establecer esto. A los docentes que tienden a abusar de los dispositivos a la hora de mandar actividades al hogar, cosa que se puso de moda, para bien o para mal, digo de nuevo, desde la época de la pandemia, es importante que aprovechen el tiempo que tienen en el entorno presencial y físico de los adolescentes y los niños, que pueden ser los únicos momentos de socializar que tienen nuestros niños. Y eso debe ser aprovechado por los educadores. Quisiera abrir la comunicación con las personas que puedan oír este podcast y poderlo, para así poderles responder sus inquietudes, sus preguntas. Este tema es un tema muy complejo, un tema que abarca muchísimos otros temas, por lo tanto debo estar abierto a la interacción. Me encantaría que si la profesora Kenia Paredes comparte este podcast y le genera preguntas o inquietudes a las personas, las puedan responder. Un último tema que me gustaría hablar es que no todos los niños son iguales, y hay niños que tienen dificultades y hay niños que presentan desórdenes psicopatológicos, ya sea por tener algún tipo de problema, dificultad de aprendizaje, un desorden de aprendizaje o un desorden de conducta, ya sea interna o externa. Y por supuesto, este porcentaje de niños, niñas y adolescentes no van a reaccionar a la exposición de las pantallas de la misma forma que niños que no tengan sus condiciones. Aunque en general, si una persona, un niño no tiene estas condiciones, una niña no tiene estas condiciones y es expuesto a pantallas, si es más de 4 o 5 horas, se puede estar generando un proceso patologizante. Todo depende del equilibrio de las actividades que maneja el niño, así como comenté para los adultos. Espero que esta información sea útil para las personas que la oigan. Doy gracias a la profesora Kenia Paredes por haberme formulado la pregunta y por la paciencia para esperarla. Les deseo salud, bienestar y armonía. Y esto fue Radio Gratitud 777 Hz. Gracias.